oscuridad, si es solo el alba del día en los cielos, creo que sueño y al despertar. Y no recuerdo qué es la verdad, la noche en calma y un día nuevo, o es solo cierta la oscuridad. Sale el sol, sol, sol. Quieren amanecer, así aguardamos un día nuevo, aun con los ojos del día de ayer. Sale el sol, sol, sol. Días en verano.